ser como una cosa mucho más común, mucho más popular, si se quiere, en nuestro país, en Quito, el que las personas puedan ir al teatro, pero en realidad no es tan común. Bueno, no por lo menos en la época en la que yo nací. Evidentemente antes, cuando espacios como el Teatro Sucre estaban al alcance de la ciudadanía y eran espacios más populares, la gente iba, veía, ¿no es cierto?, muchísima comedia. Bueno, eso es parte como de la historia del teatro aquí local, con Ernesto Albán, justamente, que es además el nombre del Teatro Variedades, en donde nos vamos a presentar ya un teatro tradicional de Quito, ¿no? Tuve la suerte de ver teatro desde muy pequeñita. Siempre me gustó. Siempre fue como un espacio de un espacio súper importante. Bueno, le doy la bienvenida a Xiomara, que es mi otra compañera del Teatro de los Silfos. Ya leerás igual su trayectoria. Ya la estaremos presentando. Sí. me interesé en el teatro. Siempre me gustó ver. De alguna manera creo que siempre estuve relacionada, creo que todas las personas estamos relacionadas con el arte, pero no pensé jamás que me iba a dedicar profesionalmente a esto. En realidad siempre fue como una, no lo pensaba, supongo que estaba dentro de mí, estaba ahí. Pero ya habías tenido alguna aproximación previa con ¿en el más colegio? Allá de simple espectadora, ¿no? En el además de las esta es una anécdota súper personal que yo suelo contar, además de las noches en las que mi mamá me hacía cantar canciones de Rocío Dúrcal solitas, por cierto, no. Y en el colegio tuve como, sí, ciertos espacios, pero tenía miedo escénico, entonces no, terror, no tenía ni la menor intención de presentarme. La primera vez, de hecho, que canté en un espacio público fue en el colegio y me quedé muda. Así que pensé que eso no era para mí definitivamente. Y después siempre estuvo ahí la danza, sobre todo el teatro, y alguien me regaló una inscripción en el laboratorio Malayerba. Justamente me dijo, dale, dedícate. Y dije, bueno, voy a probar. De todas formas, hacer teatro no es solamente para quienes nos dedicamos profesionalmente. Uh-huh. Definitivamente te cambia la vida, la perspectiva de las cosas. El juego te permite crear universos en los que puedes procesar muchísimas cosas, no solamente a nivel educativo, como lo mencionaba, sino a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel académico. Sí, también hay algunas terapias psicológicas que se basan en el teatro, ¿no? Un poco para uh-huh. contextualizar a las personas que nos escuchan a esta hora y que no están en Ecuador o que no uh-huh. están en Quito. El laboratorio del Teatro Malayerba, que se ha caracterizado por ser una de las principales escuelas de teatro, no solamente uh-huh. diría yo en Quito, sino en Ecuador, ¿no? Y en Latinoamérica. Muchos, uh-huh. y Latinoamérica, claro, y muchos artistas dramáticos de Ecuador, incluso de otros países, uh-huh. han venido a formarse ahí por la calidad que tiene esta escuela. Aprovecho también para darle la bienvenida a Xiomara Landín Herrera. Landín, hola. Perdón, Xiomara. Xiomara desde el 2005 trabaja como actriz, titiritera, diseñadora de escenografía para distintas obras y proyectos escénicos. También ha trabajado como técnica de luces y sonido en diferentes obras de teatro. Ha sido locutora, audiovisual y eventos artísticos. Como he dicho, ha estado casi en toda la cadena, si me permiten la palabra, de producción de las obras de teatro, ¿no? Entre las cosas que ha hecho Xiomara, por ejemplo, aquí menciona que estuvo en la cofradía Paralelepípeda. Estoy, de hecho, en esta casa vivo. En la cofradía Paralelepípeda. Eso, la rendija. Para resumir, Paralelepípeda al cubo. Exacto. Dedicado a la investigación y puesta en escena artística de la geometría, el sonido, el movimiento en cajas de mini teatro. Uh-huh. ¿Cierto? También promotores de un centro de estudio ubicado en el legendario barrio La Tola, con taller permanente de música y pintura. Se llama Taller Arcoiris, para todo público, a partir de 5 años. también en el Laboratorio de Movimiento para Todo el Mundo, Quién Sale a Ver la Luna y muchos otros espacios más. Bienvenida, Xiomara. Muchas gracias, qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. Xiomara, le estaba preguntando a María Fernanda un poco cómo llegó ella al teatro. Bueno, leíamos un poco la reseña de María Fernanda y nos damos cuenta que era politóloga y que había salido de ese mundo de las ciencias políticas. Y me ahora... enseñó muy bien a actuar, por cierto. Seguramente sí. Pero en tu caso tienes una trayectoria quizás de más larga data. ¿Cómo fue tu encuentro con el teatro? Y cuéntanos un poco esa anécdota que hay detrás de por qué te dedicas a este género tan bonito. Bueno, sí, yo comencé como desde los 15 años más o menos, ¿no? Y fue una coincidencia. Creo que los caminos mismo a uno le van llevando a donde tiene que llegar. Sí. Entonces, claro, yo más bien me iba a dedicar a los animales, no sé, me iba a ser veterinaria, algo así. Y el teatro se me cruzó en el camino y eso es lo más loco y lo más lindo también de esta arte, ¿no? Que más bien esta ha sido la puerta que me ha abierto todas las demás puertas. E incluso he trabajado ya también en centros de fauna y gracias al teatro es que llegué a esos lugares. Entonces, fue así, ¿no? Más bien el teatro me eligió, podría decirse. Y puedo decir lo mismo. Seguramente. Sí. Ahorita María Fernanda mencionaba algo que me llamó mucho la atención. Me dice, yo sufría de pánico escénico y siempre he tenido yo tengo esta pregunta, siempre la he querido hacer y hemos tenido varias personas que hacen teatro, cine acá y se me pasa. Y hoy va a ser el día que la haga. ¿Qué se siente estar uno parado frente a toda esa gente, a la expectativa de lo que uno hace y sabiendo que no puede cometer errores, ¿no? Porque en la televisión, como sea, corta y vuelve y repita. Pero acá, si se me olvida el parlamento, si me paro en un lugar del escenario que no debía, ¿qué se siente? ¿Qué sienten ustedes cada vez que van a salir a hacer una obra? Claro, sí es fuerte, fuerte la tensión. Pero para eso mismo tenemos un entrenamiento previo. Entonces, claro, yo creo no solo en el teatro, sino en cualquier otra área, solo el entrenamiento es lo que nos puede dar la fuerza de estar ahí, en realidad. Claro, no hay otra, ¿no? Así funciona el planeta. La repetición, ahí está clarísimo, la práctica hace al maestro. Y en tu caso, María Fernanda, por ejemplo, ¿tienes alguna cábala? Y a veces uno ve estas películas donde la gente se abstrae del mundo, hace su meditación y se lanza de una. Sí, o sí, claro, ¿cómo todos es? Tenemos mil rituales para entrar, para salir. Pero yo creo que una de las cosas justamente del Teatro de los Silfos, porque digamos, si bien mi escuela fue el Laboratorio Malayerba, que por cierto ya no está funcionando, y otros espacios también como el Teatro del Cronopio, talleres con Antonio Fava, el Teatro de los Silfos y el quehacer en el Teatro de los Silfos, a mí me permitió justamente dar este salto hacia lo profesional que está hablando justamente, de lo que está hablando justamente Xiomara, que es la repetición no solamente te va generando la posibilidad de improvisar mejor. Creo que esa es una de las técnicas tan maravillosas del teatro, que es que no sabes jamás, por más planificación que tengas, por más pautas que tengas, es un escenario vivo. Y en un escenario vivo puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotras nos entrenamos para poder saber que van a ocurrir un montón de cosas que no sabemos cuáles son, pero que van a ocurrir. Claro, no falta fallen las luces, el compañero se le olvide su guión. Y no sé o el público, la interacción. El público también a veces influye, ¿no? Siempre, no falta siempre, fastidioso siempre que tiene el teléfono, que por más que le digan que apaguen, y claro, me imagino que eso es una distracción enorme. O juegas con eso. Digamos, una de las cosas maravillosas del teatro gestual, del teatro cómico, es que hay una ruptura, creo que hay un gran debate sobre eso, pero hay una ruptura de la cuarta pared y el público se transforma también en un espacio, en un cómplice más de lo que está ocurriendo en escena. Y siempre permanece igual la cuarta pared, porque siempre vuelves a la pauta, siempre vuelves a la dramaturgia pautada de la obra, que si no, no llega a ser. Entonces siempre regresas. Bueno, hablábamos al inicio cuando dábamos algunos datos sobre el tema de hoy, que el teatro, además de tener esta función estética, uh-huh, artística, también a lo largo de la historia ha tenido una función más educativa y comunicacional. Y mencionábamos, haciendo honor al tema del día, que tiene esta relación directa con la transmisión de las tradiciones, de la cultura de los pueblos. Hablábamos de la importancia que tuvo, por ejemplo, en Grecia, en Roma, para, de una cierta forma, preservar la cultura y transmitirla de generación en generación. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes de esta función educativa del teatro, sobre todo sabiendo que el Teatro de los Silfos se ha dedicado también a hacer algunas obras que buscan exaltar de una u otra manera estas tradiciones, estas costumbres que nos caracterizan a los ecuatorianos? ¿Qué opinan ustedes de este tema? ¿Creen que sí es el teatro un canal efectivo para esta función o quizá ya es un escenario caduco? Pues no creo que pueda llegar a ser caduco en realidad, porque el teatro, bueno, es claro, es una de un medio informativo en realidad, que se lo puede aplicar desde muchas, uh-huh, formas, ¿no? Entonces se lo puede aplicar solo estéticamente o solo informativamente, así educativamente como en la escuela, ¿no? Pero tenemos esta otra opción que es como más mágica, podría decirse, en la que se están combinando todas estas opciones. Y además, claro, eso es lo increíble, que uno entra a la sala de teatro, es como entrar a otra dimensión, como entrar a un sueño, y de repente se apagan las luces y todo comienza. Uh-huh. Entonces, sí, ¿no? Esto es lo que y tiene. Y suena el último timbre ya uno. A veces está uno sentado al otro lado, sí, y como, ¿qué va a pasar? ¿A qué hora empieza? ¿No? Y sobre todo que ese es un trabajo que también se ha hecho en el Grupo de Teatro de los Silfos durante todos estos 13 años, y creo que ha sido una de las uno de los pilares que ha sostenido el trabajo durante todos estos años, a pesar de que yo no estuve desde el principio. Han sido Silvia Brito y Fernanda Buendía quienes estuvieron. Fernanda ya no está con nosotros dentro del grupo, y Xiomara, ¿no es cierto?, que son las personas que han sostenido este espacio desde el inicio. Es que el teatro ha salido también de la caja negra. Eso significa que siendo los espacios teatrales como, digamos, como teatro tal cual lo tenemos en nuestra cabeza, el Teatro de los Silfos ha llevado la magia del teatro por fuera de este espacio. Y además he estado trabajando siempre en proyectos sociales, en proyectos educomunicacionales, que es otra de las formas en las que los artistas, las artistas, sustentamos nuestro trabajo. A través de proyectos en los que se van creando dramaturgias específicas para un tema, que siempre están atravesadas por lo estético, que siempre están atravesadas por la magia, que no pretenden, o por lo menos desde nuestra perspectiva, no pretenden darte pensando o imponerte una idea, sino mostrarte posibilidades, que te quedes con la duda, que te diviertas y digas, tal vez puede ser por ahí. Creemos que eso es lo más importante. Ahora, ve uno también que cada vez como que hay más compañías de teatro, más grupos, sí, de teatro, abren nuevas salas, pero ¿cuál es la reacción del público? Porque al final uno siempre tiene esta impresión de que cada vez menos gente acude a estas otras formas de arte, como que la gente prefiere ir a ver la última película de Harley Quinn en el cine, y eso ya es lo mágico, y eso es lo máximo, y los efectos especiales, y el computador, y como que las nuevas generaciones poco a poco se van como alejando. ¿O será que yo estoy viendo las cosas de manera diferente? Más o menos, creo que hay las dos alternativas, ¿no? Más bien hay público para todo, ¿no? Uh-huh. Y además sí tiene algo increíble, que en el teatro estamos vivos. No es lo mismo que mirar una pantalla donde están todos del otro lado de la pantalla y nunca se va a poder interactuar con los personajes, ¿no? Y con la compu, o sea, la compu nunca nos va a responder. Por un lado también es tranquilizante, oh, sí. Por un lado también tranquiliza que la compu no nos diga nada. Todavía. Pero claro, el teatro creo que siempre tiene su público en realidad. Y por ejemplo, para mí este último año ha sido muy, muy gratificante, porque he conocido mucha gente, o he tenido la posibilidad de llevar gente que nunca antes había asistido, uh-huh, al teatro. Y eso a mí me ha reconectado totalmente con la razón de por qué estoy en esto y por qué no me he dejado. Porque es verles en verdad cómo se transforman, cómo, uh-huh, después de salir de una obra de teatro, salen sabiendo, no sé, es que uno sale sabiendo que tiene toda su vida en sus manos y que puede hacer lo que quiera. Uh-huh. Y que está en realidad en nuestras capacidades de hacer hacer todo, todo. Entonces el teatro en realidad eso es lo que le vuelve tan tan fuerte, ¿no? Que estamos sucediendo al tiempo, está pasando la historia frente a nosotros y nosotros estamos aquí mirándola, estamos a la vez y al final podemos preguntarles a los actores y descubrir que son reales, que son humanos y que detrás de toda esa pequeña historia que está ese pedacito del tiempo atrapado en una historia, detrás hay personas reales. Y que están aquí, en esta misma dimensión, nos estamos conversando. Perfecto. María Fernanda, entonces, ¿qué debemos hacer para que más personas acudan, se enamoran del teatro? Porque quizá es porque nunca han ido, quizá porque han tenido una mala experiencia, aunque no creo, la verdad. Yo todas las obras en las que he estado han sido maravillosas. Claro, yo creo que es una cuestión de información también, uh-huh. ¿No? Es que hay mucha gente que no sabe. Me han dicho, yo ni sabía que habían obras de teatro. Sí. Por ahí Antonio Fava, que ha sido uno de nuestros maestros dentro del Teatro de los Silfos, decía una cosa bien importante: no importa lo que pongas en escena, va a ser bonito, la gente lo va a recibir. Desde luego, hay niveles y niveles, y creo que justamente la posibilidad de profesionalizar a los grupos, a los espacios, a la gente que está haciendo artes escénicas, teatro, danza, permite que justamente lo que tú decías, que estabas un poco tímido de decir la palabra producción, que yo creo que no hay que tenerle miedo, es más bien apropiarnos de esa palabra, saber que el trabajo artístico es un trabajo y que es un sistema y que está no solamente compuesto por la parte creativa, sino por la parte de difusión, por la parte de creación de públicos. Y creo que uno de los mayores responsables justamente, además de quienes hacemos artes escénicas, de quienes estamos en el oficio, es el Estado. Y yo creo que en el Ecuador definitivamente hay una ausencia estatal, digamos que no tiene que ver solamente con que des incentivos, tiene que ver con que haya en realidad un cumplimiento de la política pública en la que públicos, por ejemplo, una de las cosas que más escuchamos todo el tiempo es no tenemos plata para poder acceder. Entonces, creer que el teatro es una cosa etérea, que no se paga, que se da porque sí, es no mirar que el teatro es una actividad humana, es una actividad artística, es una actividad productiva y que tiene personas, como decía Xiomara, que están detrás, que trabajamos el 100% de nuestros días en esto. Entonces, yo creo que uno de los grandes ausentes dentro de la generación de públicos, que es toda una política de generación de públicos, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, la política de gratuidad que muchas veces se ha mantenido en el Ecuador con respecto al acceso a ciertos espectáculos no se ha sabido sostener. Es decir, propongo que sea gratuito, pero no pago a los artistas, por ejemplo, que es una cosa que está ocurriendo. No pago a los artistas o pago años o meses después, o por ejemplo doy gratuidad y después no propongo un espacio que vaya generando en la gente una necesidad de intercambiar su recurso, ¿cierto?, por acceder a una función de teatro, de danza, de artes escénicas. Entonces la gente piensa que no, o sea, está muy caro, está aunque vayas al cine y te gastes, o sea, te gastas los $5 con lo que te comes en palomitas. Exacto. Y en bebidas y los pasajes, ves fácilmente 3 horas de teatro de buena calidad y apoyas de una u otra manera estas formas de arte que además implican todo un trabajo previo, porque uno cree que solamente son los actores y las actrices ahí, sino que detrás de ello hay todo un tema de montaje, de elaboración de guión, de música, de luces, de vestuario, de alquiler a veces, incluso de los espacios mismos donde se presentan las obras, ¿no? Bueno, llegamos entonces a la mitad del programa, vamos a aprovechar para hacer una cortita, pero muy cortita pausa. Ustedes manténganse ahí que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombax Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487051. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en los cuestionadores y antes de continuar la conversación que tenemos con María Fernanda Aus y Xiomara Landín, ahora sí lo dije bien, integrantes ambas del grupo de teatro de los Silfos, aprovecho unos minutitos para ponernos al día con la agenda cultural de Quito, gracias a nuestros amigos de Ciudad Escénica. Esta noche a las 19:30 en la sala del Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se estará presentando la obra de teatro clown La Isla de las Flores, dirigida por Mauricio Gallegos. Para los que les gusta el teatro de títeres, les cuento que mañana domingo 16 y el próximo 23 de febrero a las 12 horas se estará presentando la obra La Cueva de los Ratones en el Titiri Teatro, esto es en la parroquia La Merced, ubicada en el Valle de los Chillos. Finalmente, para aquellos que les gusta la comedia y la comedia pícara, la comedia de adultos, desde el jueves 13 y hasta el próximo sábado 29 de febrero se estará presentando la obra Las Marujas entre Violetas y Braguetas, esto es en el Teatro Creperola del Patio a partir de las 21 horas. Recuerden que pueden consultar toda la programación de las artes escénicas en ciudadescénica.com y también en nuestra página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hablemos un poco ahora sí sobre el Teatro de los Silfos, porque ya mencionamos que este año cumple 13 años, que es una trayectoria bastante larga para un grupo de teatro independiente, o sea, casi que autosostenido, ¿no? Sí. De pronto, ¿cómo surgió la idea del grupo? Ese nombre también mágico en sí mismo, ¿no? Un silfo era, en la mitología griega, como estos espíritus del aire, uh-huh. ¿Sí? Estos espíritus fantásticos, de pronto traducida a nuestro contexto contemporáneo, todas estas ideas de los brillos que dejan estas figuras mágicas, viene de esa idea del silfo, ¿no? Uh-huh. De pronto para que las personas también entiendan un poco de dónde viene este grupo. Bueno, sí. En inicio, como ya les contó Fernanda, su tocaya, la Fernanda Buendía y la Silvi, ellas iniciaron el grupo cuando habían acabado la escuela del Cronopio. Y empezaron con una obra súper grande que se llamaba La Trágica Siesta de Julián Regalado. Digo, se llamaba porque ya está jubilada esa obra. Y en el transcurso de la creación de esta obra, nos juntamos tres personas más, que fueron Freddy Ordóñez, Pancho Dueñas, que Pancho Dueñas ya no está como actor, sino como escenógrafo nuestro, y yo, que entramos porque era muy grande la obra, demasiado grande, tan grande que el grupo creció de repente en ese momento, ¿no? Y con esta obra tuvimos la oportunidad de recorrer gran parte de Ecuador, y este fue gracias también a un incentivo del ministerio con el que pudimos crear algo así de grande, ¿no? Que se ganara. Ajá. Y entonces, después ya siempre hemos trabajado más bien en creaciones personales, en creaciones grupales, que hemos mantenido durante todos estos años. Una cosa bien linda que yo quiero recalcar del grupo es que todos somos de escuelas diferentes. y que nos hemos ido juntando, ¿no? En este grupo se acoplaron todas las escuelas, ¿no? La Escuela Mala Hierba, el Teatro del Cronopio, yo estuve en la Espada de Madera, entonces el Pancha desde la Universidad Central, y Roberto Ramírez, que se unió el año pasado también al grupo, él también es de otras escuelas, ha hecho algunas escuelas, ajá, más dedicado al circo. Eugenia Villagómez también se unió el año pasado, ella también estuvo en la Espada, estuvo en el Cronopio. Entonces es como que los cinco, o sea, aquí hay distintas, no solo distintos lugares de origen, digo, de escuela de origen, de sino también distintos... Del país, pero también distintos géneros, ¿no? O subgéneros dentro del teatro también que se configura. Uh-huh. Y el nombre, ¿saben algo de dónde surgió ese nombre? Acabando con esto de que todos venimos de escuelas diferentes, yo creo que esto es justo gran parte de nuestra riqueza, porque nos intercambiamos conocimientos constantemente, cada quien está en áreas diferentes y hemos por eso podido llegar a estos 13 años, y en estas tres obras que van a poder ver la diferencia de estéticas también gracias a esto, ¿no? Y bueno, el teatro de los silfos, en realidad habían pensado en sílfides, porque somos mujeres, ¿no? Pero sílfides se oye como una extraño. Enfermedad venérea. Sí, literal. Entonces, para evitar las confusiones... Y si yo no pude decir la palabra, ¿cómo era? Paralelepípeda al cuadrado. Sílfides todo el tiempo, ¿no? Claro, silfos es un nombre más cortito, más fácil de recordar y no suena tan feo. Claro, sí, no da otras connotaciones. Entonces, por eso nos pasamos nomás de género, lo dejamos como teatro de los silfos. Y sí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que son los elementales del aire y sobre todo nuestra misión como teatro, que es comunicar, contarnos las historias del mundo y de todo lo que tenemos que vivir como humanos y lo que podemos transformar también. El aire ahora, llega y lo toca todo. Ahora, estarán en el Teatro Variedades en Ernesto Albán desde el 19 hasta el 21 de febrero presentándose. Uh-huh. Cuéntenos un poco qué es lo que vamos a encontrar en esos días, porque son tres obras, una de ellas que entiendo también ganó un premio bien importante, creo que del Ministerio de Cultura, y otro de la Municipalidad de Riobamba o, del, o de la provincia de Chimborazo, no recuerdo muy bien ahora mismo, pero que además es una obra que ha generado gran expectativa en el público, al menos en el mío, en mi género. Qué bien. Bueno, justamente por nuestros 13 años de vida, decidimos programar dentro del Teatro Variedades, quienes acogieron nuestra propuesta artística, ya que conocen justamente la trayectoria del Teatro de los Silfos, que ha estado también en espacios como el Escenario Joven, promovido justamente por el Teatro Variedades y la Fundación Sucre. Teatro Sucre. Entonces, vamos a tener tres de nuestras últimas obras, de las más emblemáticas del Teatro de los Silfos. Tenemos el día miércoles 19 de febrero a las 19:30, o sea, a las 7:30 de la noche, a Una Fiesta para Nina, que es una obra de teatro gestual en silencio. Es una obra de máscaras, teatro de objetos, en donde nos inspiramos justamente a partir de una investigación que hicimos previa al montaje, que fue un montaje independiente, además producido enteramente por el Teatro de los Silfos, en las tradiciones o en la estética y en las tradiciones locales de Tigua, un espacio, una localidad de Cotopaxi, que es muy bien conocida por casi todo el mundo en realidad, aunque no sepan su nombre. Muchos de los cuadros de la estética que vemos plasmada en artesanía en el teatro, en muchos de los espacios artesanales donde se promociona esto, de los artesanos y artesanas populares, vienen de Tigua y están inspirados en Tigua. Entonces nosotras decidimos justamente, porque el teatro se ha caracterizado por explorar territorios de máscara, por explorar territorios del teatro gestual, por explorar además cómo tratar de enlazar estos lenguajes con el espacio local, decidimos que Nina sea justamente una obra de máscaras con una temática local, pero que en realidad es cierto y puede ser contada en cualquier lugar del mundo. Es la transmisión de saberes a partir del sueño de una niña. Entonces, esa es una de las formas de transmisión justamente de saberes alrededor del mundo, es una práctica humana. Y en el caso de una fiesta para Nina se refleja ahí. Entonces, ella, Nina, que es la protagonista, recorre, pasa un montón de aventuras hasta transformarse en una pintora. Niña, además. Entonces, esa es la obra que veremos en el... Eso es el día miércoles, el día 19 de febrero, ¿no? Exactamente. 19:30. Y es un poco como para responder también la temática del programa, ¿no? ¿Cómo es que el teatro se transforma en un espacio de transmisión también de información tradicional en este caso? En el caso de Hasta Pronto, que es la obra que nos que presentaremos el día jueves, 20 de febrero, sí, sí. Igual a las 7:30 p.m, Hasta Pronto, un viaje de retorno, es la última obra que el Teatro de los Silfos monta, y la Xiaomi, como es una de las actrices de esa obra, nos va a contar de qué se trata. Bueno, esta obra, en cambio, aquí nos trasladamos hacia la provincia de Chimborazo. En la provincia de Chimborazo tienen una tradición muy bonita que hacen en el Pase del Niño, que es un desfile gigante de muchas horas que atraviesa toda la ciudad, en la que van bailando unos personajes muy emblemáticos que son el Curiquingue, los Diablos Cara de Lata, que son los más conocidos, los Hacharrunas, que son los espíritus del bosque, y además también, bueno, están los perritos, hay, ¿cómo se llaman? El mono también está. El mono, salen también animales que están, que siempre han vivido como cerca, ¿no? En el páramo, y que después se los adhiere a todos los rituales que se tienen, ¿no? Entonces, en esta historia pasa que estamos ya a la víspera de la muerte del padre, están las dos hermanas reunidas acompañándole en sus últimos momentos, y hacemos una travesía a lo largo de toda su vida. Es una persona que viene del campo, entonces vamos a recorrer toda su historia y cómo son los cantos, cómo se cosecha, cómo es la vida ahí y cómo es su transición de llegar acá a la ciudad, bueno, a la ciudad de Riobamba, y donde descubre este desfile gigante donde se encuentra con los curiquingues en persona, porque él conocía a los curiquingues aves, que son aves muy muy sagradas, ¿no?, por su gran fortaleza, por su gran sabiduría. Entonces aquí él se encuentra con los curiquingues y decide ser bailarín de curiquingue. Ajá, y es importante, como decías, esta obra Hasta Pronto es muy significativa para el Teatro de los Silfos, no solamente porque rescata un espacio de la tradición, es decir, se inspira, porque fue la investigación estética que hicimos, sino que además genera y parte de una necesidad de nuestra directora Silvia Brito, que es la directora también de la obra y ha sido la directora artística del teatro de los Silfos, de contar una historia también en esta obra. Entonces es una obra que, a pesar de tocar un tema tan difícil como la muerte, es súper tierna. Tú la viste, no sé si tengas algo que comentar. Sí, eso justamente quería decir. También se acerca la época de carnaval y la obra también le da un espacio muy representativo y simbólico a lo que significa el carnaval para el personaje principal, que es el protagonista, el anciano, que está ya en sus últimas horas, en su cama, pero también el juego que se empieza a generar con sus hijas que lo cuidan, tratando de que él también recuerde, que se vaya con un lindo recuerdo de lo que era su infancia, de lo que fue su juventud y su adultez, interpretando a este personaje, el Curiquingue, justamente en los desfiles de carnaval y de Pase del Niño que se celebra en la ciudad. Tres mitades es la última de las obras, ¿no? Ese es el cierre con broche de oro. Esa es una obra, es la única obra, bueno, sí, no, es la segunda obra que tiene, porque la otra, no me voy a confundir. Esta obra está dirigida por el maestro Antonio Fava, justamente, que estuvo aquí en el Ecuador, en un proyecto que realizamos como Teatro de los Silfos, de manera independiente igual, para profesionalización de los actores y actrices en el Ecuador, de teatro, de comedia del arte. ¿Por qué fue importante, por qué es importante recordar esto para el montaje que hacemos de las tres mitades? Porque la comedia del arte es una técnica base súper importante para cualquier intérprete de escena, para cualquier persona que va a dedicarse profesionalmente en este espacio, siendo justamente la comedia del arte el primer espacio de profesionalización de los actores y actrices, y especialmente de las actrices. Es la primera vez en la historia del teatro, digamos, que las actrices llegan a formar parte de las famosas compañías. Y por eso nos parecía importante. Además, como entrenamiento físico es brutal. Realmente el juego escénico que te presenta la comedia del arte es altísimo. La comedia requiere de muchísimo entrenamiento y de muchísima precisión para que funcione, para que parezca súper espontánea. y de improvisación también, que es de ahí de donde surge. Entonces, las tres mitades es dirigida por Antonio Fava. En principio estuvimos tres actrices en la obra y ahora estamos cinco artistas en escena. Uno de nuestros más recientes colaboradores, Roberto Ramírez, se une al elenco: Xiomara Landín, Silvia Brito y María Fernanda Aus, o sea, yo. O sea que ya no son tres mitades, sino dos completos y una mitad, algo así. No, siguen siendo tres mitades. Y es justamente una comedia picaresca, súper pícara, tiene muchísimo juego, muchísima risa de por medio. Estuvimos en una función justamente para el Colegio Le Tort, se reían los chicos en los últimos días y nos hicieron una pregunta bien importante y es, nos hicieron una observación súper importante y es que les llamó mucho la atención el doble juego y nosotros el doble sentido de lo que se planteaba en la obra. Entonces nosotros les decíamos que la comedia del arte toca justamente estos territorios de lo picaresco, de lo grotesco, pero que jamás se propone ser ni vulgar ni explícito, sino que plantea juegos que la gente puede imaginar que pueden ser de doble sentido. Bueno, ahí está, tenemos plan desde el miércoles hasta el viernes, justo antes de irnos a carnaval, ir a teatro, buen teatro. Miércoles 19, una fiesta para Nina; jueves 20, hasta pronto, un viaje de retorno; viernes 21, las tres mitades, esto será en el Teatro Variedades Ernesto Albán, a partir de las 19:30. Ya vamos llegando al final del programa. Lleguen pronto porque se llena rapidísimo. Sí, y justamente ya que estamos llegando al final del programa, tengo entendido que tienen ustedes un concurso abierto en su fanpage también, para cuatro entradas de cortesía. Cuéntenos un poco de qué se trata, de pronto alguno de nuestros oyentes también quiera participar. Bueno, primero tienen que ir a nuestras redes sociales, específicamente a la fanpage, como decía Jesús, y revisan, ¿no es cierto?, la parte en la que está puesta el concurso. La idea es que ustedes lean, ¿no es cierto?, ahora Jesús nos puede leer, está ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que postear un hashtag, Teatro de los Silfos 13 años, me parece que, ¿no es cierto?, ahí se van a ganar esas cuatro entradas de cortesía y va a estar genial porque pueden venir a vernos, pueden elegir igual las obras que quieren ver. Y recuerden, los costos son súper accesibles, cuesta $10 la entrada para público en general y $5 para estudiantes con carnet. Así que aprovechen, vengan y denle like a nuestra página, a nuestra fanpage, que es Teatro de los Silfos. Igual estamos en Twitter, estamos en Instagram como Teatro de los Silfos. Y estamos también, y tienen también la información ahora en el Teatro Variedades y en el Teatro Sucre, que está también promocionando nuestros 13 años de vida escénica. Y también en la fanpage de Los Cuestionadores ya vamos a poner también el vínculo para que puedan participar del concurso. Sencillo, solamente entran a Teatro de los Silfos, así nomás lo ubican en el Facebook. Entran al post donde está el concurso, le dan me gusta al post, etiquetan a un amigo, exacto, comparten, y al momento de compartir o de etiquetar ponen el hashtag Teatro de los Silfos, 13 años y ya está. Bueno, ya está. Llegamos al final, se nos va volando este programa. Una cosita, para quien vaya a ver las tres obras, va a recibir un hermoso premio y reconocimiento al final de la última obra, de las tres mitades. Así que vayan a las tres, en las tres se van a reír, en las tres van a disfrutar un montón. Bueno, María Fernanda, Xiomara, muchas gracias por aceptar la invitación la tarde de hoy. Deseándole el mejor de los éxitos esta semana que tienen estas tres funciones muy interesantes también para la cultura ecuatoriana, pero también para seguir fortaleciendo el teatro y las artes escénicas en el Ecuador. Nosotros despedimos el programa con la canción Todos Tus Muertos, que hace parte del nuevo álbum de la banda de rock experimental Domo, a la que tuvimos acá hace 15 días, recordándole a las personas que deseen acompañarlos el día de hoy a partir de las 19:30, también en el Teatro Variedades Ernesto Albán, que ha tenido una agenda bastante agitada estos últimos semanas, para que los acompañe, ¿no? La entrada tiene un valor de $5, luego va a haber un after, creo que estaban rifando una noche en una hostería por allá en el Valle, muy chévere. Nada, nosotros esperamos que disfruten esta canción y recuerden que el mundo no es un pañuelo, por eso hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Chao, chao. Pueblos que callan, rostros sin nombre, calles que hablan, niñas de Napa, pedazos de su alma.